Muchos dicen lo tienes todo. Muchos piensan que me va bien, pero tú sabes más que ellos por dónde he pasado yo. Y si he llegado hasta aquí, lo es por ti. Y no sé.